La muerte de un poeta. A Federico García Lorca, desde la humildad. Amanece. El alba huele a muerte y azucena. El sol prende de luto sus entrañas. Un fusil hoy barrerá tu luz marchita. Y en la losa improvisada lloverán piedras, olvido y desvergüenza. ¡Ay, poeta! Tu voz durmió por siempre en la cuneta. El almendro llora al pie de las montañas, entintadas por la sombra de tu ausencia. Ya no cortejarás entre amapolas, no cumplirás otoños en los campos, no cantarás tus coplas, mas tu palabra reinará frente a la ofensa. En la cuneta murió el hombre y nació el poeta. Germinarán más primaveras en tu tumba. Granada se engalanará de fiesta al recibirte. Presentirá tus pasos, verdeará la espiga. Nacida de la tinta de otras plumas, tu sangre sembrará de estrofas las estirpes. Deja que piense, hambrientos versos de olivo y verde. Amanece. ¡Ay, poeta! Tu voz se despertó en la cuneta.